Nadie podrá quererte igual, nadie podrá hacerte sentir que se te acaba la vida en un instante. Conozco el olor de tu piel, lo he visto en cada anochecer. Te vi sufrir cada noche entre mis brazos. Y ahora dices que te vas, que necesitas libertad para pensar, para saber si estás enamorada. Dime por qué esa estupidez, pues ya no piensas como ayer. Dime en verdad qué es lo que pasa. Aunque te marches, hazte saber que siempre aquí te esperaré. Aunque se rían de mí y digan que estoy loco, soy loco por quererte así y nunca lo podré cambiar. Estás clavada en mi pecho para siempre. Y ahora dices que te vas, que necesitas libertad para pensar, para saber si estás enamorada. Y dime por qué esa estupidez, pues ya no piensas como ayer. Dime en verdad qué es lo que pasa. Dime si se has dejado de amarme. Dime por qué quieres escaparte, si nadie como yo conoce el fuego de tus besos que me queman cuando los recuerdo. Dime, dime cuál es el motivo. Es que sin ti ya no vivo. Dime si hay alguien más que te ha visto dormir y te ha acariciado dormida. Si se has dejado de amarme, dime, ¿por qué quieres escaparte? Si nadie como yo conoce el fuego de tus besos que me queman cuando los recuerdo. Dime, dime cuál es el motivo. Es que sin ti ya no vivo. Dime si hay alguien más que te ha visto dormir y te ha acariciado dormida. Has dejado de amarme, dime, ¿por qué quieres escaparte? Si nadie...